su estado de WhatsApp. Dice sola una vez más. Se nota que está mal, pero no tan mal. Dijo chao al tóxico, porque sola está mejor. Hoy lo quiere superar, pues ya nada le importa. Hoy se sale fuerte público en su muro, nada de tristeza. Hoy se mueve el culo y le dio pam, pam, pam, pam, pam. Le dio pam, pam, pam, pam. Hoy se sale fuerte público en su muro, nada de tristeza. Hoy se mueve el culo y le dio pam, pam, pam, pam, pam. Le dio pam, pam, ram, pam, pam, pam. Cámbiate esa cara, a modo atrevida. Dale que en la noche hay que vivirla. Y el que te engañó, y el que te hizo mal, mándale un video y que lo ve por Instagram haciendo pam, pam, pam, pam, pam. De nuevo pam, pam, pam, pam, pam. Más fuerte pam, pam, pam, pam, pam. Te digo pam, pam, ram, pam, pam, pam. Mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari. Pam, pam, pam.